pero mi amor, ya lo ves, nos tienen envidia, aquí si hay amor. Quiero que sepas muy bien, tú no lo vas a entender. Y si la gente está hablando, déjala que hable de mi día no más. Envidia, envidia, envidia, envidia nos tiene la gente. Cuando andabas en la calle, nadie te tenía presente. Envidia, envidia, envidia, todos están asombrados. Yo te saqué de la calle y siempre estaré a tu lado. Yo te saqué de la calle y siempre estaré a tu lado.